No tengo la menor idea. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Tolstoy? Entrevista a Vladimir Tolstoy. Ah, uy, nos vamos a pecar de ignorancia. El ruso vino al país para cerrar la semana de homenaje a su tatarabuelo. No sé qué habrá hecho. Necesitamos. Ah, es un escritor. Perdón mi ignorancia. Ignorante. Perdón mi ignorancia. No sé leer ruso. Pero bueno. Tengo una foto de la nata, que la verdad la nata cada vez me cae peor. Después Eleuco, Robert Cox. ¿Por qué es que aparecen esos en las fotos? Porque dice que hay un fuerte rechazo a las graves declaraciones del jefe de Telam. Agencia Telam, es una agencia de noticias. Una agencia de noticias. Y aparece la nata, aparece Alfredo Eleuco, aparece Robert Cox y aparece Claudio Jacqueline. Que la verdad no sé quién es. Pero. A ver, que tenemos acá. Quieren bajar a 40 kilómetros por hora la máxima de los colectivos. La verdad que sí, los colectivos andan a los pedos. Hoy, justamente, mira, llegué temprano, igual gracias a eso. Digo, temprano dentro de lo tarde, ¿no? Igual cuando uno viene de trabajar, espera, a mí me pasa, espera que esa sea la última vuelta del colectivero para que el colectivero esté más desesperado y se llegue más rápido. Sí, es verdad. Yo pienso así, digo, ojalá que esta sea la última vuelta. Porque si es la primera, viste, va relajado, viste. El colectivo generalmente va rápido. Pero bueno, no tan rápido va esta noticia, digamos, este transporte. Que voy a mencionar ahora, viste. El paro sindical, sí, que hubo en la empresa LAN en Ezeiza. Sí. Bueno, un chico de 18 años que padece leucemia casi se muere por culpa del paro, de que no se pudo trasladar las células madre, que al final el joven tuvo que esperar 24 horas en trasladar las células madre. Pero eso es una cagada, ¿viste? Porque siempre termina uno más perjudicado que el otro. Por ahí vos te quejás de que, no sé, pararon los trenes y este pibe estaba esperando vivir. Sí, es un tema jodido, bueno, bastante delicado. Es delicado porque hay que tomarlo con pinza. Hay que ver qué es lo que reclaman en la empresa, en qué condiciones trabajan y bueno, y también tienen que, creo que, discriminar ese tipo de casos, ¿no? Un caso así no se puede jugar con la vida de una persona porque por un reclamo, que no está mal reclamar, pero creo que tienen que ver ese tipo de temas. Igual que en los piquetes, bueno, ahora dejan pasar las ambulancias, que me parece perfecto, ¿no? Siempre hay alguien que está más apurado que vos. Bueno, después tenemos acá una foto de Independiente, que ayer ganó, que la gente del Rojo debe estar contenta. Una noche en que Fredes y Parra fueron los héroes del gol. No, ¿vos viste el partido? No lo vi. Sí, lo vi un poquito. Yo la verdad que Independiente. Lo vi. Independiente está mal, no está mal que después de tanto tiempo consiga una victoria y pase a una final. Independiente no tenía acostumbrado a que nos represente fútbol internacional. Independiente ganó mucho. Tú no has ganado nada. Pero he ganado todo, como dijo Chila. Salió medio cubano. Chila, a ver, ¿qué personaje? A ver, el único que se planta y dice acá, termina partido. Es Chila, a ver, diría mi papá. Porque es lo que ellos generan. Después tenemos de visita en Argentina una leyenda del rugby, para la gente que le gusta el rugby. Tenemos a John Alomu, que ese era Win de los All Blacks. Ah, sí, es verdad. Un negro, ¿es? Un negro. Sí. Era Win de los All Blacks. La verdad que para el que sabe y le gusta rugby, el tipo era un fenómeno. Bueno, como también no estoy acostumbrado, Federer ya es semifinalista, junto con Murray, en el Master de Londres. El suizo derrotó a Söderling y bueno, hoy Nadal se iba a medir con Berdych, no sé cómo se habrá salido. La verdad no

porque yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Esto era Calle 13 con Prepárame la Cena. Muy bueno el material nuevo de Calle 13. Bueno, gente, cuéntenos qué van a hacer hoy, viernes por la noche. Yo no sé, la verdad no sé qué voy a hacer. Me parece que si mi hermano tiene nada que hacer, lo voy a invitar a tomar una cervecita ahora dentro de un rato. ¿Tienes algo que hacer o no? Tengo que encontrarme con una chica. Ah, bueno, listo. Tengo que ir a transar con una chica. Ah, bueno, está bien. No dije nada entonces. Bueno, siendo las 9 menos 5. Este te tiré un tema. Un tema de salón, ¿viste? Claro. No vayas hablando. ¿Este quién es? Estos son los fabulosos Cadillac. Ah, yo iba a decir Kevin Johansen, ¿verdad? Que... Escucha. No, bueno, siempre me gustaron los fabulosos Cadillacs. Tienen temas que la verdad que están buenos. Bueno, tenemos varios temas para compartir con ustedes, gente. Temas power, temas copados. Tenemos a Matiazú, a Cypress Hill, al que le gusta un poco el rap. Tenemos Molotov, No Te Va a Gustar, Bersuit, El Indio, por supuesto, Slipknot, Sublime, Las Pastillas del Abuelo y Todos Tus Muertos. ¿Todos vamos a escuchar hoy? Me parece que vamos a escuchar todo eso. Bien. Si es que llegamos. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Creo que llegamos. Así que bueno. Hay que comentar que este programa va a ser subido a internet esta semana. Claro, hay que... Así que... Al que no tuvo la oportunidad de escucharlo... Ahora, ¿cómo se entera que tuvo que se va a subir? Bueno, le mando un mensaje. No, pero sí, el que dice, qué bueno que estuvo esa parte. Claro. Puede volver a escuchar. Puede venir acá, de invitado. A compartir alguna anécdota, algo que le haya pasado. Compartirlo con nosotros y bueno, debatirlo, ¿no? Porque le pasan cosas raras a la gente. ¿O no? Le pasan cosas raras. Algo raro pasa con Esther. Esa película. Qué peliculón. Se estrenó Harry Potter también, ¿no? Sí, la verdad que tengo ganas de ir a verla. Muchas ganas. Dicen que está buena. Pero bueno, acá estoy... Hace mucho que no voy al cine. Tendría que ir. ¿Hace cuánto que no vas al cine? Y la última vez que fui al cine fui a ver... creo que Las Tortugas Ninja. No, la mía. Tenía 6 años. Hablando de eso, el domingo es mi cumpleaños. Para todo el que me quiera saludar. Estamos de cumple. Cumplo 12 más 12. Que son 24. Un numerito. ¡Espectacular! Me la tiraste a Peter. Así que bueno, gente, vuelvo a repetir los teléfonos si nos quieren dejar un mensajito. Acá nos dejó un tema Flavio, nos dejó un mensaje Flavio y pide un tema de Marabunta. Marabunta. Sí, Marabunta. Bien ahí. Nos pide un tema de Marabunta que se lo debemos porque no, la verdad no lo tengo. Bárbaro. Después me llamó Brian y me pidió un tema del Dipi. ¿Del Dipi? Del Dipi. ¿Quién es el Dipi? Canta cumbia. Ah, bueno. Tenemos que traer algunas cumbias, ¿eh? Viernes, sí, a la noche. Tenemos... Hoy horario especial igual. Sí, hoy horario especial porque estoy de vacaciones. Cabe aclarar eso. Pero igual, siempre vamos a estar en la vuelta a casa, digamos, estamos nosotros. Cuando termina la semana, todos le chupan huevo. Lo único que quieren es sentarse un viernes, comer una pizza, una milanesa, unas empanadas, una ensalada. ¿Por qué no acompañarlo con un rico vino o una rica cerveza? que nunca viene mal. Cervecita. Más con este calor, hoy no sé qué temperatura habrá hecho. Hoy la máxima estaba estipulada en 33 grados y había probabilidad de tormentas, pero bueno, se nubló un poco, pero gracias a Dios no llovió. No me gusta la lluvia, odio la lluvia. Creo que a muy poca gente le gusta. Pero bueno, así está. Sale el sol en Argentina. Desde hace rato ya. Creo que bastante gente va a coincidir conmigo. Pero bueno, Tuti. Tengo algo acá para vos. ¿Qué tenés? A ver. Que hoy tuvimos... No, estoy... No quiero... No quiero meter la pata. No quiero meter la pata, pero... Me parece que hoy tuvimos una máxima de 27 grados. ¿27 grados? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Se sintió el calor. Yo igualmente prefiero el calor antes que el frío toda la vida. Amo el calor. Podría vivir, mira, me tiraron. Guajira Guantanamera. Exactamente, está a 27 grados. Ahora está a 27 grados. Sí, linda noche. Tenemos la información ahí al toque. Dios mío. Así está bueno trabajar con gente que avesada en el tema y que sepa. Bueno, voy a traer a un meteorólogo amigo para que nos comente un poco sobre cómo va a ser el tiempo en estos días. Así que bueno, gente, espero que hoy la pasen bien. Si tienen ganas de emborracharse, se emborrachen. No a las drogas, sí al sexo, con consentimiento del otro, por supuesto. Si no, sería una violación. Y pásenla bien. Yo trato de pasarla bien. Creo que mi hermano también. No se amarguen por boludeces, que hay un montón de cosas más importantes que eso. Si te peleaste con tu novia y tu novia te dejó y te dijo que estaba confundida, no te pongas mal, tiene otro. Tómate un vino y olvídate. Es así. Siempre que una mujer te dice estoy confundida es porque... ¿Qué? Tiene otro. ¿Sí? Eso es una regla de... No es porque a mí me haya pasado. ¿Nunca te pasó? Me pasó, pero bueno. Hay como máximas en la vida, ¿no? Y una de las máximas es esa. Si tu novia te dice que está confundida, ¿por qué está con otro? Si tu jefe te dice... ¿Que me ha confundido? Que estás confundido, estás confundido. En cualquier momento... En cualquier momento te arrancan una patada en el medio del habitáculo anal. Ay, Dios, qué calor que hace. No puedo fumar acá adentro, qué... Pero está bien, no está mal igualmente. Está bien. Está perfecto. Cada vez se fuma menos, por lo menos acá en Berazategui no se puede fumar. No es que se fume menos, sino que en lugares cerrados y no se puede fumar. Yo soy un fumador, me reconozco como tal y dependo directamente del cigarrillo. Pero está perfecto que no te dejen fumar en lugares cerrados, ¿no? Porque para que no fumas es un bajón, porque te estás tragando todo el humo del otro. Mira, yo empecé a fumar a los 15. Empecé a fumar porque me mareaba. ¿Tienes que acordar a Julián? Sí, bueno. Julián también. Y estaba bueno marearse. Pero después ya se me hizo costumbre y bueno, cagué y ahora corro 2 cuadras y me agito. Es la verdad. Termina también el... Ya está terminando el ciclo lectivo de los colegios. Yo que voy al colegio, porque no lo terminé antes, estoy tratando de terminarlo. Me está costando uno y la mitad del otro, pero bueno, de a poco voy saliendo adelante. Para poder estudiar el año que viene, poder estar más interiorizado sobre lo que es el tema radio. Y bueno, y venir acá a Radio con Todo y compartirlo, plasmarlo acá junto a ustedes que me están escuchando. Por ahí estás cocinando, por ahí estás estudiando. Qué garrón. Por ahí estás en la vereda con la radio alta. Saliste a pasear el perro. Drogado seguramente. Yo tengo que sacar a pasear a mi perro, pobrecito. Le voy a mandar un mensaje a mi mamá a ver si le dio de comer. Pobrecito mi perro. Le di la vacuna y no lo puedo bañar por 15 días ahora.

slowly my love will be rolling the ceiling. Give myself to you from the essence of my being. Sing to my God. Temazo, temazo, temazo y temazo. La verdad, buenísimo esta banda. Este tipo en realidad me lo hizo escuchar un amigo mío hace ya bastante. La verdad me gustó mucho. Me acaba de llegar un mensaje en vivo. En vivo. Chan, ahora sí. No, no te puedo creer. A ver quién es. Papi, dice. Ah, sí, como respuesta sí. Ay, no te puso ok, qué raro. Sí, me puso sí esta vez. No, porque la pregunta en sí era... Ah, era por sí o por no. ¿Le dieron de comer a Lupo? Lupo se llama mi perro. En homenaje a... Néstor Carlos. Néstor Carlos. Me puse Lupo. Y bueno, gente, se ve que se nos está haciendo corto el... La hora, cuando estoy en el trabajo no me pasa más y cuando estoy acá me pasa rapidísimo. Sí, porque vos te ponés a pensar, ¿a qué empezamos? A las 8 y 10, hace una hora. Hace una hora que estamos hablando boludeces, compartiendo, intercambiando sentimientos con Tuti. Así que hoy yo tenía pensado compartir con ustedes, como es viernes, vamos a hacer tipo Radio Disney. Salvando la distancia. No le pasé el chivo, ¿verdad? Va a ser un triple de canciones. Bueno, las canciones que elegimos acá con el señor operador son Cypress Hill, Molotov y No te va a gustar. Así que para todos aquellos que les gusten, tenemos un poquito de música variada. Cypress Hill, grandes éxitos en español. Un CD... Que la verdad que está muy bueno. No sé si alguna vez lo escuchaste. Perdón. No, la verdad que no tengo mucha cultura de Cypress. Cypress Hill. El tema se llama Siempre es peligroso. Después tenemos Que no te haga bobo, Jacobo. Que no te haga bruto ese puto. Y me cuesta creer.